52 nos parece un buen momento para presentar a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Bien, no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, esa genialidad creo que es aplicable a muchas situaciones verdaderas de la vida y de la política. En este caso, bueno, de la política, el espanto es el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, podríamos decir que no es una novedad que el fondo es el espanto, pero en el marco de unas negociaciones muy tensas que estamos teniendo la Argentina con el fondo, a partir de la deuda, bueno, fenomenal que se dejó con el préstamo de Mauricio Macri, aparece una novedad de época que hacía mucho tiempo que no se veía, que los dos más grandes deudores del fondo son Argentina y Egipto. Ambos recibieron créditos que en realidad son impagables, o sea, fueron decisiones políticas, en el caso argentino, del expresidente Trump y del expresidente Macri. Lo cierto es que en esta unión por el espanto se está dando un amague, yo diría, de carácter político frente al Fondo Monetario Internacional muy fuerte, yo diría muy interesante. El fondo, a pesar de que nuestros dos países estamos en una situación crítica, sigue con su pertinacia. Piden devaluación y piden lo que le llaman correcciones más drásticas, Carlos. O sea, el ajuste de siempre, las devaluaciones de siempre. De forma tal que aquí me parece valioso este tema interesante de coordinar y de, en fin, sumar fuerzas para negociar desde otro lugar. La vicepresidenta de la Nación viene insistiendo incluso en los actos públicos que esta deuda no se puede pagar y que debe ser revisada en su totalidad. No dice que no se debe pagar, pero sí que en las actuales condiciones debe ser revisada. Por lo tanto, estamos en un momento crítico porque tenemos vencimientos aquí en julio, fueron postergados hasta fin de mes, pero bueno, ahí estamos en una situación de definiciones. Y en medio de situaciones de definiciones aparece este tema de la reunión del ministro nuestro con los egipcios. Por eso me parece que es una novedad política importante. Es verdad. ¿Y cuánto lobby que tiene el Fondo Monetario Internacional, aunque a veces parezca no notarse en los medios de comunicación hegemónicos, no? Sí, efectivamente. Es que hay que aclarar que el fondo no es un grupo de tecnócratas que, por supuesto, existen, sino que el fondo son las principales potencias capitalistas del mundo. El número uno es Estados Unidos, Japón, Italia, Francia, inclusive China, que tiene un papel menos relevante, pero allí los dueños son estas grandes potencias capitalistas. Por lo tanto, expresan históricamente esos intereses de las grandes potencias capitalistas que, bueno, son insensibles. Inclusive la Argentina está diciendo claramente que no se puede postergar la distribución de la riqueza y que no se puede seguir atacando los sectores vulnerables. Eso le está planteando la Argentina, que, bueno, también es un clásico defensivo, ¿no? Pero bueno, ellos no hay caso, no conocen de sensibilidades. Es verdad, el capital es el capital y construye el capitalismo. Abrazo grande, Juan. Chao, Carlos, hasta la semana que viene. Juan Carlos Junio, que es diputado nacional con mandato